En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ángel de Jehová en pie. Y predicamos en esta noche, y el ángel de Jehová estaba, dele la mano al que está a su lado y dígale: y el ángel de Jehová estaba en pie. También al que le queda al frente, y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová está en pie. Y el ángel de Jehová estaba, y el ángel de Jehová en pie. Y él estaba en pie. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de en este momento estamos delante. Te damos gracias por nos concedes de estar en este lugar para predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Te doy gracias por tu espíritu aquí desde el mismo comienzo de este culto dado anoche. Yo te suplico que me permita palabra con libertad bajo la gloriosa unción de tu espíritu. Esta sea palabra que y a cada uno de nosotros, comenzando por mí que la predico y terminando por cada uno de los que están dentro de este hoy. Dios mío, quita todo lo que no sea tuyo, todo lo que quiere impedir que escuche esta palabra con libertad en esta noche. Quita todo lo que quiere impedir que esté mis labios en esta hora. Habla del pueblo, habla conforme a la necesidad de todos aquí presentes en esta hora. Que sea palabra de edificación para todos. Abba, shata, lama, yansa, laja, layaba. Predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Pueden sentar. Recuerde, bancos donde por la misericordia de Dios están sentados ustedes en esta noche no apagan el fuego. Amén. Deje la mano al que está a su lado y dígale: el banco no apaga el fuego. El banco no apaga el fuego. El banco no apaga el fuego. El banco no apaga el fuego. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Este mensaje que voy a compartir con ustedes en esta noche me lo dio el Señor en el día de ayer. Me lo dio el Señor en el día de ayer. Y he estado meditando en él exactamente desde anoche. Pero había una cosita que me faltaba. Y era que no encontraba cómo era que yo iba a introducir ese mensaje en este lugar, en esta noche. Sin embargo, me fui a mi casa esta tarde. Y me acosté y comencé a meditar en el Señor. Y me quedé entre dormido y despierto. Usted sabe lo que eso significa, ¿verdad? No estaba dormido, pero tampoco estaba despierto. Sino que yo estaba entre dormido y despierto. Tal vez más allá que acá, o tal vez más acá que allá. El asunto es que sea más allá que acá o más acá que allá. Yo tuve un sueño o una visión. Puede ser que haya sido sueño, como también puede ser que haya sido visión. Porque recuerde que yo estaba o más allá que acá, o más acá que allá. Como no sé en cuál de los dos lugares estaba, pues digo que pudo haber sido sueño, pudo haber sido visión. El asunto fue que yo me vi en el altar de esta iglesia. Y en el altar de esta iglesia me vi predicando este mensaje que voy a predicar en esta noche. Pero mientras lo predicaba, lo estaba comenzando. Y estaba dando exactamente lo que todavía no había encontrado para predicar en esta noche, la introducción. Y cuando desperté o abrí los ojos, me di cuenta de que había estado predicando en el altar de esta iglesia. Me di cuenta de que había estado predicando, empezando la introducción del mensaje, y me di cuenta también de que me acordaba de cómo fue que lo introducí. Así que todo lo que ustedes van a escuchar en esta noche, al comienzo de este mensaje, me lo dio el Señor ahorita, mientras estaba más allá que acá o más acá que allá, en un sueño o en una visión. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y la Biblia habla aquí de un sacerdote. Ese sacerdote tiene nombre. Se llamaba Josué. Y la Biblia dice que el sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová. Y dice, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Para acusarle. Lo cual nos da a entender que Josué no andaba muy bien ante la presencia del Señor. Y la Biblia nos da a entender que esto es así, porque la Biblia dice que el sacerdote Josué se encontraba ante la presencia de Jehová vestido con vestiduras viles. Significa que había perdido sus vestiduras de santidad. Y ahora estaba en vestiduras viles. Y Satanás se encontraba ante la presencia de Jehová para acusar a Josué. ¿Qué era lo que había hecho Josué? La Biblia no lo dice. ¿Qué era lo que había practicado aquel hombre que había perdido sus vestiduras de gala y estaba ahora vestido con vestiduras viles? La Biblia no lo menciona, la Biblia no lo registra. Pero lo que sí registra la Biblia es que en vestiduras viles estaba ante la presencia de Jehová. Y registra la Escritura que no estaba solo. Estaba él, estaba el ángel de Jehová y estaba Satanás. Y dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. La Biblia le da muchos nombres a Satanás. La Biblia llama a Satanás, en primera de Pedro capítulo 5 verso número 8 lo llama adversario, y dice, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia llama a Satanás en Apocalipsis capítulo 9 verso número 11, lo llama ángel del abismo. En segunda de Corintios capítulo 6 lo llama Belial. En Mateo capítulo 12 lo llama Belcebú. Tiene un montón de nombres y ninguno de los que tiene es lindo. En Mateo capítulo 4 lo llama el diablo. En segunda de Corintios 4:4 lo llama el Dios de este siglo. En Juan capítulo 8 lo llama homicida. En Mateo capítulo 12 lo llama el príncipe de los demonios. En Efesios lo llama el príncipe de la potestad del aire. En Juan lo llama el príncipe de este mundo. En Génesis lo llama serpiente. En Mateo capítulo 12 lo llama espíritu inmundo. En Mateo capítulo 13 lo llama el malo. Y en Apocalipsis capítulo 12, verso número 10, lo llama el acusador. Yo les he mencionado a ustedes de una forma corrida por lo menos 16 nombres que se le dan al diablo en la Biblia, y como les dije, ninguno de ellos es lindo. Y que es que un ser tan terrible, tan malévolo, tan cargado de maldad, Dios no le puede dar nombres lindos. Cada uno de esos nombres tiene que ver con una de las cualidades o de los comportamientos que Satanás ejecuta sobre la raza humana, sobre la faz de esta tierra. Cuando la Biblia le llama homicida, es porque es un asesino. Y dice que vino a robar, a matar. Por eso lo llama homicida, y a destruir. Cuando la Biblia lo llama el ángel del abismo, es porque en ese abismo, en ese infierno, Satanás se convierte en el ángel mayor, en el príncipe mayor, en el príncipe del abismo, sea bendito Dios para siempre. Cuando la Biblia lo llama adversario, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, lo que la Biblia quiere decir es que es nuestro enemigo. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando lo llama adversario, lo está llamando enemigo. Cuando la Biblia, aleluya, lo llama Belcebú, lo está llamando príncipe de los demonios. Cuando la Biblia lo llama el Dios de este siglo, lo está, aleluya, marcando como el gobernador de todo lo que ocurre en cuanto a pecado se refiere sobre la faz de esta tierra. Cuando la Biblia lo llama el príncipe de los demonios, lo está colocando por encima de todo poder espiritual antagónico y que va en contra de la palabra y de la enseñanza de Dios. Lo coloca como el rey, como el príncipe, como el personaje principal al cual han de obedecer todos aquellos que en un día dado, hace siglos atrás, fueron lanzados de la potestad del cielo. Cuando la Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire, es porque la Biblia nos enseña, aleluya, que nosotros no tenemos batalla contra carne, ni contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, que la Biblia dice que se encuentran en las regiones celestes. Eso quiere decir que los aires, hermano, las regiones celestes, ese segundo cielo que nosotros conocemos, está infectado de demonios y de poderes espirituales. Y la Biblia lo llama a él el príncipe de la potestad del aire. Él es el que gobierna sobre todos esos poderes espirituales que se encuentran ahí arriba en el aire. Cuando la Biblia lo llama el príncipe de este mundo, es porque él es que gobierna a los hombres pecadores sobre la faz de esta tierra. Cuando la Biblia lo llama serpiente, se refiere a la forma sagaz en la cual sedujo a Adán y a Eva en aquel tiempo pasado, y lo hace todavía en el tiempo presente. Cuando la Biblia lo llama el malo, es porque en él no hay nada de bueno. Y cuando la Biblia lo llama espíritu inmundo, es porque hace siglos dejó de ser un ángel de luz para convertirse en una inmundicia ante la presencia de aquel que lo creó, sea bendito Dios en esta hora. Y cuando la Biblia lo llama acusador, es porque acusa. Y la Biblia registra en el capítulo 12, verso número 10 del libro de Apocalipsis, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí está proclamando un cántico de victoria, un grito de victoria, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ahí se desprende una enseñanza. La enseñanza que se desprende es que Satanás es un acusador, y lo llama el acusador de nuestros hermanos, y dice el que acusaba o el que los acusa delante de la presencia de nuestro Dios día y noche. En una ocasión alguien me preguntó si Satanás, como en los tiempos de Job, todavía tenía acceso a la presencia de Dios. Si usted se da cuenta, la Biblia no solamente habla de Job, también en el versículo leído en esta noche ahora nos habla de Josué, y nos dice que Josué estaba delante del ángel de Jehová, y nos dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y si usted se da cuenta, en Apocalipsis ya no salimos del Antiguo Testamento, entramos al Nuevo Testamento. Ya Cristo ha venido, ya Cristo ha muerto, ya Cristo subió a las alturas, ya se ha levantado la iglesia, y entre nosotros nos llamamos hermanos. Y la Biblia en Apocalipsis, en el capítulo 12, llama a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, y dice que los acusa delante de Dios de día y de noche. Si yo me voy a dejar llevar por lo que se desprende de la Escritura, entonces yo tengo que llegar a la conclusión de que Satanás de alguna forma todavía logra algún acceso ante la presencia de Dios, y que cuando lo logra con el único y exclusivo propósito de acusar, de señalar, de condenar, de atacar y de destruir. Él se convierte en un acusador porque él conoce a Dios. Él conoce la naturaleza de Dios. Él sabe quién Dios es. Él sabe quién Dios fue, pasado. Sabe quién Dios es, presente. Sabe quién Dios será, futuro. Sabe que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Sabe que Dios es perfecto. Sabe que Dios es el dechado de la santidad. Sabe que hay cosas que para Dios son inconcebibles. Él conoce a Dios. Él vivió ante la misma presencia de Dios. Fue creado con Dios, caminó con Dios y conoció el estado de perfección, porque Satanás era perfecto. Usted y yo nunca hemos sido perfectos. Aún desde que nacimos no somos perfectos, porque ya viene en nosotros la semilla, el germen del pecado y de la maldad, ya habita en nosotros. Pero Satanás no. Satanás, antes de ser Satanás, se llamaba Lucifer, ángel de luz. Había sido creado y era perfecto. Y la Biblia dice que Dios, hablándole sobre su perfección, le dijo: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día en que se encontró en ti maldad. Él era perfecto. Él conoció la perfección suprema. Él conoció el verdadero estado de perfección. Conoce la naturaleza de Dios. Él está consciente y sabe que hay cosas que él hizo que Dios no se las pasó por alto, y que por el Señor no pasárselas por alto, él fue lanzado de allá arriba y fue despojado de sus vestiduras de luz y fue despojado de aquellas cosas que poseía ante la presencia del Señor. Y la Biblia enseña que ahora el trabajo de Satanás es acusar. Bueno, entonces, hablando en términos humanos, Satanás vendría a ser el fiscal, ¿verdad? El fiscal es el que acusa. El fiscal es el que acusa. Satanás se convierte en el fiscal. Se convierte en el que tiene que reunir la prueba. Y reunir toda la prueba que él pueda reunir en un caso dado para presentarla delante del juez. Toda la prueba suficiente para que el juez pueda declarar culpable a una persona por causa de las pruebas que se le presentan. Y él se convierte en el acusador, y la Biblia dice, el que acusa a nuestros hermanos día y noche. En otras palabras, Satanás no descansa. No descansa en su actitud de acusar, no descansa en su actitud de observar, de recoger pruebas, de buscar la forma de destruir. Es como si usted tuviera siempre a alguien detrás de usted, velando sus pasos, qué es lo que usted hace, cómo camina, cómo habla, velándole, buscando la forma de encontrar algo para acusarle, sea bendito el Señor para siempre. De encontrar algo para destruirle, de encontrar algo para acabar con usted. Eso fue lo que Satanás hizo cuando fue ante la presencia de Dios y Dios le habló de Job. Lo que él hizo fue acusar a Job. Las palabras que Satanás le habló a Dios acerca de Job fueron una acusación. Él le dijo, Job te teme a ti de balde, tú le has guardado a él y a todo lo que tiene. Ahora pon tu mano, quita lo que tiene y verás que te maldice. Lo acusó de que le servía a Dios porque le convenía, de que le servía a Dios por interés. En otras palabras, él te sirve a ti por interés, tú le das mucho y como tú le das mucho, pues claro está, ¿cómo no te va a servir? Ahora quítale lo que tiene y tú verás que como él te maldice. En otras palabras, te sirve por interés. Eso fue una acusación que Satanás lanzó, aleluya, en contra de aquel hombre llamado Job. Otra cosa que hizo fue estar delante del ángel de Jehová, como ustedes han leído en la escritura en esta noche, para acusar a Josué. La Biblia no dice qué había hecho Josué. La Biblia no dice qué había practicado Josué. La Biblia no dice de qué forma Josué le había faltado al Señor. Pero la Biblia dice que Josué estaba ante la presencia de Jehová vestido con vestiduras viles. Y dice que a su derecha se encontraba Satanás listo para acusarle, listo para abrir la boca, a lo mejor esperando a que Dios le hablara y le dijera, bueno Satanás, ¿qué es lo que tienes que decir de este? Listo a lo mejor para leer la enorme lista, la gran lista de cosas que tenía escritas para señalarle y para acusarle delante de la presencia de Dios. Y quién sabe, hermanos, en cuántas ocasiones Satanás ha asumido esa misma posición en cuanto a nosotros se refiere. Quién sabe en cuántas ocasiones ha estado con la lista en la mano. Quién sabe en cuántas ocasiones ha estado esperando a que Dios le dé la oportunidad de hablar, aleluya, para acusar, para señalar, para decir, para tratar de destruir, para tratar de apartar la bendición de Dios de su vida, señalándole a Dios cosas, aleluya, que ya él tiene escritas en su lista. Mas sin embargo, amados hermanos, a mí me llama la atención la reacción del Señor. Me llama la atención la forma en la cual Jehová reacciona ante la presencia de Satanás en aquel lugar para acusar a un hombre llamado Josué, que la Biblia dice que estaba ante su presencia vestido de vestiduras viles. Lo primero que me llama la atención es que Dios ni tan siquiera dejó hablar a Satanás. Porque si Satanás hubiese hablado, la Biblia lo hubiese registrado de la misma forma que lo registró cuando habló con Dios acerca de Job. Satanás estaba ahí, estaba para acusar, estaba para señalar. Aleluya. Pero Dios no le permite hablar. Antes de que el diablo abra su boca para señalar, antes de que el diablo abra su boca para acusar, Jehová abre la boca de él. Jehová abre la boca de él. Y cuando Jehová abre la boca de él, la Biblia dice que Jehová le habla a Satanás y le dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda. Bendito sea Dios en esta hora. Shakaraba kama shendaba. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda. Era el mismo Dios el que estaba hablando, yo, hermano. Y mientras yo leía eso, meditaba en lo poderoso que es el nombre de Dios para reprender al diablo. Tan y tan poderoso que el mismo Jehová, cuando Satanás está delante de él, en vez de decirle: vete de aquí, o échate para allá, o quítate del medio, que con eso hubiera bastado, tal vez para darnos una enseñanza a nosotros, usó su propio nombre para reprender a Satanás. Alabado sea Dios en esta hora. Él no lo tenía que hacer si él es todo poder en esta tierra, hermano. ¿Qué tiene Dios que usar su propio nombre para reprender al diablo? Si lo que tiene que hacer es mirarle a los ojos, y con una mirada nada más el diablo tiembla ante la presencia de él. Eso es una enseñanza para nosotros, una enseñanza para los hombres. Aleluya. La misma Biblia dice que en el nombre de Jesucristo echaremos fuera demonios. Es una enseñanza para usted y para mí, que cuando nos enfrentemos a Satanás, cuando Satanás te acuse, cuando Satanás te ataque, cuando Satanás te quiera destruir, abre tu boca y usa aquel nombre que es sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, porque el mismo Jehová lo miró y le dijo: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová te reprenda, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es acaso este un tizón arrebatado del infierno? Alabado sea Dios en esta hora. Shakarama kiva shen. Lo primero que nos está mencionando es el poder que hay en el nombre del Señor para quebrantar y para romper todas las obras del diablo. Hay gente que todavía no ha aprendido a usar el nombre del Señor para enfrentarse a Satanás. Usan un montón de cosas, pero no usan el nombre del Señor. Usted ve que hay gente que, aleluya, que cuando de momento tiene una batalla con el diablo y empiezan: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Sí, hermano, la sangre de Cristo tiene poder para perdonar pecados. Y a veces Dios en su misericordia, como saben lo que ellos quieren decir, pues los ayuda. ¿Ah? Pero la Biblia no dice que es la sangre de Cristo lo que se usa para pelear contra el diablo. Hay otros que cuando están peleando con un demonio, cogen y le ponen la Biblia de frente. Y yo he visto gente, un endemoniado en el piso, ellos corren a buscar una Biblia y se la ponen en el pecho. Ellos quieren que poniéndole la Biblia en el pecho ya le echan fuera el demonio. Y en una ocasión escuché a uno que cuando el demonio lo sabía, dice que el Señor le dijo que le diera con la Biblia por la cabeza. Me lo dijo a mí mismo personalmente, hablando conmigo, un evangelista. Y dice que levantó la Biblia bien alto y dijo: en el nombre de Jesús, ¡pam! Dice hermano Naldo, y quedó achocadito. Cualquiera queda chocado con un cantazo así. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? ¿Ah? Y si tenía la Biblia llena del montón de cosas que le inventan los cristianos, más achocado todavía. Si hay cristianos que lo guardan todo en la Biblia, ese tipo de Biblia siempre está pesado. ¿Eh? Alabado sea el Señor en esta noche. Yo los he visto que corren, buscan una Biblia. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba pasando por cierto lugar, era una iglesia, y eran como las 11:30 de la noche, y escuché gritos en la parte de adentro de la iglesia. Yo escuché gritos, yo estaba pasando por la parte de afuera, y yo dije, gritos en la iglesia en esta hora. Y me paré, y me paré en la puerta, y había un grupo de hermanos, o perdón, de hermanas, eran mujeres todas las que habían, tratando de echarle fuera un demonio allí a una mujer. Entonces ellas me conocían, cuando me vieron, una de ellas vino donde mí. Y yo le dije, ¿qué hacen ustedes ahí? Me dice, ay hermano, esta persona cayó con este demonio ahí en pleno culto. Y todo el mundo se fue. Y nosotros estamos aquí orando por ella a ver si se le va. Y yo le digo, pero ¿y dónde están los hombres de esta iglesia? No, si todos se fueron, me dijo. Y yo le digo, ¿y dónde están los oficiales de la iglesia? Y me dice, todos se fueron, hermano. Y le digo, ¿y dónde está el pastor? Y me dijo, no, el pastor anda de vacaciones, hermano. El pastor salió con la esposa y está afuera en los Estados Unidos. Y nosotros nos hemos quedado solos. Y yo le digo, ¿dónde está el copastor? No, el copastor se fue. Todo el mundo se había ido. Se había ido el copastor, se habían ido los oficiales, se habían ido los hombres. Y se habían quedado, hermano, cuatro mujeres batallando con un demonio allí en aquel lugar. ¿Por qué el copastor se fue? Yo no lo sé, pero me imagino. ¿Por qué se fueron los oficiales? Tampoco lo sé, pero me imagino. ¿Por qué se fueron el resto de los hombres que estaban allí? Tampoco lo sé, pero me imagino. Y ustedes se imaginan también. Oiga, pues ustedes tienen tremenda imaginación. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Tienen tanta imaginación como yo. ¿Ah? La gente cuando no tiene poder corre. Por eso es que cuando una persona es oficial de una iglesia tiene que tener poder y tiene que tener autoridad. A veces yo veo que hay oficiales en las iglesias que el diablo con cualquier cosa los zarandea, con cualquier cosa los mueve, con cualquier cosa, óigame, no saben ni qué hacerse. Pero un oficial de una iglesia se supone que sea una persona llena del Espíritu Santo, con poder y con autoridad para enfrentarse al diablo, a los demonios y a los ataques que el diablo lance sobre él. Porque todo el que ocupa un cargo en una congregación, después del pastor, desde el copastor hacia abajo, lo que ocupan, amados hermanos, es un cargo de confianza, de una confianza que primero ha depositado Dios en ellos, y de una confianza que después ha depositado también el pastor de la iglesia. Y usted sabe lo terrible que es que uno tenga que dar una salida y uno deje un oficial de la iglesia a cargo de la iglesia, y que cuando caigan los demonios el oficial despida el culto y se vaya para la casa y el endemoniado se quede ahí, y entonces se queden cuatro hermanas, aleluya, que por amor y por misericordia digan, pero ¿cómo vamos a dejar a esa persona? Y se queden peleando la guerra como estaban aquellas mujeres allí. Y aquella hermana me dijo, hermano Naldo, ¿nos puede ayudar? Yo, pues seguro, vamos a ayudarle. Allá nos metimos y en cuestión de segundos aquel pichón se había ido fuera, sea bendito el Señor en esta hora. Pero es una cosa terrible, hermano. A veces usted ve que hay personas que cuando mire, yo he visto personas que usted los llama a ministrar aquí a un altar, hasta oficiales de la iglesia a veces. No estoy hablando de esta iglesia, pero si acaso los hay, pues me escuchan. Cuando yo hablo iglesia, estoy hablando de cualquier iglesia. Pero si le cae, dice que al que le caiga el sello, que se lo ponga. Y si le llueve, lo mejor es no abrir sombrilla. ¿Ah? Mójese, que al final yo le entrego una toalla para que se seque. Pero a veces hay personas que quieren ministrar con uno, vienen aquí al frente, mientras todo está bien, ellos están al lado de uno. Mientras la gente está danzando y recibiendo bendición de Dios, ellos danzan y reciben bendición de Dios. Pero que no haya una persona que de momento abra la boca y diga ¡ah! ¡Fua! A la parte de atrás usted lo vea ya parado. ¡Alábelo! ¡A correr se ha dicho! Y uno mira así para adelante, Dios, pero ¿dónde están los que estaban? ¿Pero dónde se metieron? ¿Para dónde cogieron? ¿Me dejaron solo? ¿Ah? Es como aquella vez que estuvimos allá en la calle que vino la policía. Que si la policía me hubiera ido a arrestar, óigame facilito, porque cuando la policía se quiso meter para adentro, había quienes venían al frente de la policía, vamos, dejen pasar. Abriendo paso. Allá en Santa Isabel, en la iglesia que yo pastoreaba en Puerto Rico, mire, la policía venía acá rato, hermano, y cuando aparecía la policía en la calle y yo tenía el micrófono, aquellos hermanos se juntaban todos bien pegados. Y de ahí no se movían, era como una pared que se formaba para proteger al pastor. Alabado sea Dios que estaba. Pero aquel día yo tenía el micrófono en la mano y yo miraba y yo, bendito. Y, ay Dios mío, mira qué facilito se lo hacen. Sacaban a la gente y me vamos, que la policía pasa. En cuestión de segundos estaban al lado mío ya. Óigame, si Jehová no hubiera estado conmigo, hubieran apagado el micrófono y hubieran hecho lo que a ellos le hubiese dado la gana. Pero yo creo que cuando aquellos demonios se metieron a aquella casa y se pararon al lado mío, aleluya, cuando yo tenía aquel micrófono, el mismo Jehová que estaba al lado de Josué cuando Satanás vino a acusarle, estaba allí al lado mío, y me parece escuchar la voz de Dios, que cuando nadie levantó su boca para reprender al diablo, Jehová peleó por mí, y Jehová dijo, Jehová, te reprenda Satanás. Jehová, te reprenda, alabado sea Dios en esta hora. Asha Rabakamashen. Bendito sea Dios. La Biblia nos quiere enseñar a usar el nombre del Señor para quebrantar y para deshacer las obras del diablo. Aún el mismo Dios, cuando Satanás se paró frente a él para acusar a Josué, no usó otra cosa para echarlo fuera que no fuera su propio nombre. Y le habló en su propio nombre. Y mencionó su propio nombre. Y le dijo, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová te reprenda. Y después le preguntó, ¿no es acaso este un tizón arrebatado del incendio, que significa arrebatado del infierno? ¿No es acaso este un tizón arrebatado del infierno? Y la Biblia dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y por eso mismo era que Satanás venía a acusarle, porque Josué estaba en aquella condición. Pero Jehová no le permitió a Satanás abrir su boca, sino que la Biblia dice que Jehová mismo reprendió a Satanás, y después el ángel habló y mandó a los que estaban con él diciéndole, quítele en esas vestiduras viles. Y a Josué le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala, sea bendito Dios en esta hora. Y cuando yo, amados hermanos, meditaba en esta escritura, el Señor me decía, lo que hice con Josué, estoy dispuesto a hacerlo con cualquiera que venga delante de mí. Lo que hice con Josué, estoy dispuesto a hacerlo con cualquiera que confíe en mi gracia bendita. Lo que hice con Josué, estoy dispuesto a hacerlo con cualquiera que confíe en mi poder y en mi autoridad. El Señor me decía, mira, mi siervo es un hombre que ya casi estaba destruido. Es un hombre que casi estaba en las manos de Satanás, al cual Satanás creía que podía llevarse por completo, pero no se lo pudo llevar, porque Satanás fue reprendido en mi nombre, y yo perdoné el pecado de aquel hombre, y después le puse vestiduras de gala. Alabado sea Dios en esta hora. Le quité las vestiduras viles que tenía y lo vestí con vestiduras de gala. Y después le puse una mitra limpia sobre su cabeza. Y lo que me llama la atención es que dice, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y eso me llama la atención, hermano, porque lo que me da a entender es que si Satanás no pudo acusar a Josué, Si Satanás no pudo destruir a Josué, si Satanás no pudo acabar con Josué, que era lo que deseaba, era porque el ángel de Jehová estaba de pie. Era porque el ángel de Jehová, cuando la Biblia dice que el ángel de Jehová estaba de pie, lo que nos quiere hablar y lo que nos quiere enseñar es que estaba en pie de guerra, que estaba en formación de batalla, que Josué, aún vestido de vestiduras viles, no estaba solo, que aún en la condición en la que estaba, el ángel de Dios estaba al lado de él. Y sabe usted una cosa, en muchas ocasiones cuando una persona hace algo que está en contra de la voluntad de Dios, lo primero que el diablo trata de convencerlo es que por lo que hizo ya Dios no está con él. Sin embargo, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Y dice que Él es fiel porque Él no puede negarse a Él mismo. Sea bendito el Señor en esta hora. Y usted me dirá, hermano Naldo, ¿qué es lo que usted nos quiere enseñar en esta noche? Yo lo que le quiero enseñar a usted en esta noche es que Dios ha hecho provisión para que toda persona sincera, para que toda persona humilde, para que toda persona que acepte su palabra, aleluya, no importa la condición en la que esté, no haya diablo que lo pueda destruir, ni haya poder satánico que lo pueda arrastrar, porque el mismo Dios que defendió a Josué es el que te defiende a ti, tiene el poder, tiene la autoridad, es el mismo nombre, aleluya, ante el cual el diablo oye, y es el mismo que te viste con vestiduras de gala. Alabado sea Dios en esta hora, porque todavía Jehová está de pie. Denle la mano que está a su lado y dígale, todavía Jehová está de pie. Él no está acostado. No está acostado como estaba. ¿Se acuerda? Como estaba Baal. Que Elías le decía, despierte, no griten más duro. Él sí lo despierta. Baal estaba acostado. Pero el Dios mío no se acuesta. ¿Cuántos adoran al Señor que está noche? Oh, si Satanás trabaja de día y de noche, mi Dios también trabaja de día y de noche. Oh, yo nunca me olvidaré de una experiencia que tuve hace muchos años atrás. El Señor me dio una experiencia, hermanos, tremenda. Me acuerdo que yo estaba durmiendo. Y de momento, mientras dormía, yo desperté hablando lengua. Y cuando desperté hablando lengua, que abrí así mis ojos hablando lengua, vi aquella sombra negra que se apartó de mí. Y yo sabía que era un demonio que se había apartado. Entonces me arrodillé y le digo al Señor, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, mi siervo, era un demonio que te quería atacar mientras tú dormías, pero no te preocupes, porque mientras tú duermes, yo velo. Alabado sea Dios en esta hora. Mientras usted duerme, Dios no duerme. Mientras usted duerme, el Señor vela por usted, cuida por usted, lo defiende a usted, pelea por usted. Y el diablo puede levantarse como acusador, y puede levantarse como tu enemigo, y puede levantarse como el destructor que es, y puede levantarse como homicida, y puede levantarse como serpiente, y puede levantarse como Belcebú, como Beliar, aleluya, como el malo, como el adversario. Pero levántese como se levante, nuestro Dios es Jehová, y Jesucristo está con nosotros. Y la Biblia dice que en el nombre de Jesús echamos fuera demonios. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, bendito sea el Señor. Me agrada la Biblia cuando dice que mi Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me agrada cuando me enseña, aleluya, que aún pudiendo Satanás lanzar un ataque contra aquel hombre llamado Josué, Jehová peleó por Josué. A veces contemplamos a Dios y lo miramos como si Dios tuviera las manos amajadas contra aquellas personas que en algún momento dado han hecho algo. Sin embargo, yo en este momento no lo veo con las manos amarradas. En el capítulo que hemos leído lo veo de pie, y lo veo en pie de guerra, lo veo en batalla por una persona a quien él ama, aleluya. Lo veo en batalla por una persona con la cual todavía él va a hacer cosas grandes. Lo veo en batalla con una persona que aunque el diablo quiere destruirlo, él no se lo va a permitir, y aún está dispuesto él mismo a pelear cara a cara contra el diablo con tal de que la voluntad de él se haga en esa persona. Alabado sea Dios. ¿Sabe usted que Jehová está dispuesto a pelear cara a cara por usted? ¿Sabe usted que en este momento Jehová pelea cara a cara por usted? ¿Sabe usted que en este momento Jehová saca la cara por usted? Alabado sea Dios en esta hora. ¿Sabe usted, amado hermano, que una vez más queda confirmado que el diablo no es lo que él quiera, no es lo que él le dé la gana, no es lo que él desea hacer, sino lo que dice mi Dios, lo que mi Dios hace, lo que mi Dios, que tiene todo poder y toda autoridad, le dé la gana? Porque esa expresión sí la puedo usar con mi Dios. No es lo que el diablo quiere, es lo que quiere Dios. No es lo que el diablo diga, es lo que diga Dios. No es lo que hable el diablo, es lo que hable Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Jehová todavía está de pie. Y dice, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y de la misma forma que el Señor Jehová peleó en aquel tiempo por Josué, de esa misma forma el Señor Jesucristo pelea en este tiempo por nosotros. Y en aquel tiempo Jehová mismo peleó por Josué, porque el diablo era el fiscal. ¿Y dónde estaba el abogado? Se nos enseña que el ángel de Jehová era Jesucristo. Pero ¿dónde estaba el abogado? Sin embargo, la Biblia nos enseña a nosotros ahora, hermano, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. A veces usted ve que hay personas que se convierten al Señor, y cuando se convierten ellos saben y se dan cuenta de algunas cosas, y cuando hacen algo que ellos saben que no deben de hacer, usted ve que el diablo rápido comienza a acusarlos. Recuerde que aquí enseña que él es un acusador, y acusarlos y acusarlos, y son personas que están dando sus primeros pasos, y cuando uno está dando sus primeros pasos uno tropieza mucho. Búsquese un muchacho que cuando está comenzando a andar no tropiece, no se caiga. Usted tiene que estarlo velando, tomando de la mano. Yo les pongo una toalla para enseñarlos a caminar. Le meto una toalla por aquí, me voy detrás de ellos con la toalla aguantándolos ahí, y cuando ellos se sienten que están bien firmes, que dan el paso, yo les suelto la toalla. ¿Qué niño cuando está aprendiendo a caminar no tropieza? ¿Qué recién convertido cuando está aprendiendo a caminar no tropieza? Yo quiero que ustedes, los que son nuevos aquí en esta iglesia, que han llegado al Señor en estos últimos días, entiendan que el hecho de que usted haya tropezado alguna vez no significa que todo se acabó para usted. La batalla no es del que está caído, la batalla es de aquel que después de caído sabe levantarse y continuar hacia adelante, sea bendito Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y yo quiero que usted aprenda y entienda en esta noche que la Biblia dice que usted tiene un abogado en el cielo, y que usted tiene que aprender a usar los servicios de su abogado. Un abogado es para interceder, el fiscal es para acusar, el abogado es para defender. Alabado sea Dios en esta hora. El fiscal te acusa, el abogado te defiende. El diablo, dice la Biblia, que es el acusador de nuestros hermanos, sube ante la presencia de Dios para acusarnos, aleluya. Pero el diablo tiene que subir, y si tiene que subir es porque él no vive allí, es porque él no está allí, es porque está afuera, y cuando quiere entrar tiene que subir. Pero nosotros no tenemos ese problema con nuestro abogado. Nuestro abogado vive ante la misma presencia de Dios. Nuestro abogado está ante la presencia del Señor. La Biblia dice que Esteban contempló los cielos abiertos y contempló al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Allí está Jesús sentado a la diestra de Jehová. Él es el abogado, y el diablo puede venir y acusar y acusar y acusar y señalar, pero cuando el diablo termine, Jesucristo se pone de pie y Jesucristo dice: Padre, yo derramé mi sangre por él y yo lo limpié de todo pecado. Y mira al diablo y le dice: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor te reprenda. Y el diablo tiene que huir, y todo aquel que confíe en que Jehová no está sentado, Jehová no está dormido, sino que Jehová está de pie, no se declarará nunca en derrota, caminará en victoria. Y le dirá el diablo: diablo, mientras mi Dios esté de pie, yo estoy de pie con mi Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, dile que está a tu lado: mientras mi Dios esté de pie, yo estoy de pie con mi Dios. Díselo al que te queda al frente y al que te queda atrás. Oh, shalaba kama yansha. Siento la presencia del Espíritu de Dios. Arraba kima suta la hayaba. Y vele lo que cuando usted quiere hacer algo que es de Dios, él se le mete en el camino. Vele lo que cuando usted quiere buscar a Dios, él se le mete en el camino. Vele lo que cuando usted quiere orar, él se le mete en el camino. Vele lo que cuando usted quiere ayunar, él se le mete en el camino. Vele lo que cuando usted quiere predicar, él se le mete en el camino. Vele lo que cuando usted quiere repartir el tratado, él se le mete en el camino. Él trata de estorbar todo lo que sea de Dios. Trata de estorbar todo lo que sea de bendición para usted. Si él sabe que algo ha de ser de bendición para usted, él se parará en medio de usted y la bendición para tratar de que usted nunca llegue a la bendición de Dios. Y yo quiero que aquí ustedes entiendan eso, porque aquí hay gente, amados hermanos, que Dios los quiere bendecir, aleluya, pero ellos se han parado frente al diablo, y detrás del diablo está la bendición. Y el diablo se les ha parado en el medio y les estorba la bendición. Y ellos se han parado ahí y lo único que dicen es: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no tengo fuerza. Ay, pero que el diablo me ataca. Ay, pero que mira cómo es que qué duro me da. Aleluya. Y la bendición está ahí, a veces está cerquita ahí. El único problema es que el diablo se ha metido en el medio de la bendición y de ella. Porque entienda lo que cuando el diablo sabe que algo será de bendición para usted, él se le meterá en el medio. Apréndalo ya, hermano. Eso es enseñanza de recién convertido. Eso es enseñanza para niños que lo que toman es leche espiritual. Siempre que usted quiera recibir bendición de Dios, el diablo se le parará en el medio. Usará lo que sea. Puede usar la enfermedad, puede usar a tu esposo, puede usar a tu esposo, puede usar un hermano de la iglesia. El diablo usará lo que sea para parar la bendición. Se parará en medio de ti y la bendición. Y es tiempo ya de que tú aprendas que cuando el diablo se te para en el medio, no es tiempo de correr, es tiempo de mirarlo a la cara y decirle: diablo, Jehová te reprenda, Jehová te reprenda, el Señor te reprenda, Jesucristo te reprenda, salte del medio, que voy a agarrar lo que Jehová tiene para mí. Alabado sea Dios en esta hora. Yo creo que el problema, amados hermanos, de la gran mayoría de los creyentes en el asunto de las batallas contra el diablo es el problema de reconocer, entender y conocer la autoridad que Dios ha delegado sobre de ellos. La autoridad es delegada, hermano. Una persona, escuche bien, póngame atención. Porque si algún mensaje yo estoy bien seguro que es de Dios, es este que estoy predicando en esta noche. Una persona con autoridad delegada es capaz de cualquier cosa, por más pequeño que sea. ¿Qué es lo que yo quiero decir con autoridad delegada? Se lo voy a explicar. Mire, esta ciudad tiene policías. El policía no sería nada si sobre él no reposase una autoridad que alguien le delegó. La autoridad del policía le ha sido delegada por el gobierno, y el gobierno ha hecho unas leyes para la ciudadanía y ha delegado en el policía para hacer cumplir esas leyes. Entonces usted ve, yo lo veo todas las mañanas cuando vengo para acá, para la escuela. Vengo por ahí por Raymond Boulevard, y cuando voy llegando a Macare, Hawaii, me tengo que parar porque me coge la luz, casi siempre me coge. Y veo un policía parado en el mismo medio de Macare, Hawaii. Pero en el mismo medio, hermano. Y veo esos troces que vienen, la luz amarilla que sale, como lo vi hace unos días atrás, y ese troje mandó que viene para pasar la amarilla, y aquel hombrecito, hermano, que si ese troje pasa por encima lo aplasta, lo hace agua, lo pone irreconocible. Viene y se mete así para el medio y le hace aquel trozo así. Y usted lo que siente es el bravo. Y después viene y molesto, porque el tipo venía rápido. Molesto viene y le dice dos cosas al que viene guiando el trozo. Yo no sé lo que le dijo, pero le dijo dos cosas. Que si el tipo le quiere pasar con el trozo por encima, le pasa por encima. ¿Qué fue lo que él usó? Usó autoridad, pero no una autoridad que proviene de él, es una autoridad delegada, se la delegó el gobierno. Él ante ese trozo no es nada, y tiene un uniforme que es reconocido por usted y por mí, que el que tiene ese uniforme tiene autoridad. Asalaba aquí va sendaba. Váyase usted, póngase una corbatita así como la que tengo yo, y póngase una chaquetita, y párese en medio de Macare, Hawaii, cuando venga un trozo, hágale así. Alabe al Señor. Que lo único que se va a escuchar es cuando usted haga blup, blup. ¿Cuánto alaba al Señor? Alabe a su Dios, a su nombre. Eso es como cuando los carros le pasan por encima ya los sapos en Puerto Rico, que lo único que ellos es que hacen blop. Váyase, póngase una corbatita, póngase olíese, un trajecito ahí, una corbata bien chévere, parece enfrente de Macaré, güey. Y cuando venga un trozo de eso, haga así, a ver si el trozo se va a parar. El que está guiando el trozo va a decir, qué loco. Qué tipo loco. Y le va a sonar la bocina bien alto. ¡Ah! ¡Salta el medio! Y cuando le pague por ahí, ¡eh, pecado! Pero que le grite así al policía, a ver si no va a recibir un ticket ahí mismo, y a lo mejor está el policía y dice, bájate de ahí que te vamos a llevar para allá adentro. El policía tiene una autoridad delegada, hermano. Esa autoridad delegada la tiene el patrullero, la tiene el bombero, y la tienen también los que guían las ambulancias. Usted ve que puede venir cualquiera con una sirena, la sirena ahí, y qué es lo que usted mira, rápido mira por el retrovisor a ver si ve qué cosa, biombo. A ver si usted ve una bombilla colorada que esté haciendo así. Desde el mismo momento que usted ve la bombilla que está haciendo así, usted sabe que se tiene que echar para el lado. Y cuando llega al lado sur, usted se va echando para usted, no conoce el que va guiando ni nada. Usted obedece de una forma inconsciente a una autoridad delegada que usted sabe que hay ahí. El maestro en el salón de clase tiene una autoridad delegada. Y los estudiantes en el salón de clase saben que ese que está ahí tiene autoridad. No es su padre, no es su madre, pero aprenden a obedecer a una persona que está ahí y que ellos entienden que tiene una autoridad para darle órdenes. El pastor de una iglesia tiene una autoridad delegada. Da unas órdenes, da unas instrucciones. Y aquellos que son obedientes a la autoridad que el pastor ha recibido de Dios se someten a esa autoridad delegada que uno tiene. Pues yo quiero que usted entienda que de la misma forma que el policía se para frente al trono y levanta la mano y lo para con hacerle una señal, alabado sea el Señor para siempre, porque tiene una autoridad que alguien le dio, que alguien le delegó. Yo quiero que usted sepa que el diablo puede venir contra usted como un silán, aleluya, como un trono, es mandado y sin freno, alabado sea Dios, pero usted, al igual que el policía, usted tiene autoridad. A la del policía se la dio el gobierno, la suya se la dio Dios, que dijo: he aquí que yo estoy potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno, y nada les podrá dañar. Y el diablo puede levantarse como una tempestad, pero cuando llega frente a usted, usted levanta la mano y le dice: diablo, hasta ahí llegaste, párate, te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. Y tiene que correr en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora, porque hay autoridad en usted, y el primero que lo sabe es el diablo. Sin embargo, el diablo trabaja para convencernos a nosotros de que no tenemos tal autoridad. Él trabaja para opacar, quitar de nuestros ojos la autoridad que Dios nos ha concedido. Hay muchos cristianos que no pueden enfrentarse a Él, no en realidad porque no puedan, sino sencillamente porque el diablo ha opacado la autoridad que Dios ha puesto en sus manos, sea por lo que fuere, sea por raíces de amargura, por odios, por rebeldía y por tantas otras cosas más que el diablo logra utilizar. Opaca, perturba y estorba la autoridad que Dios les ha concedido, de tal forma que, teniendo autoridad para enfrentarse al diablo, no la utiliza. Teniendo poder para reprender los demonios, no los reprende. Teniendo la capacidad espiritual de poderle hablar a Satanás, no le hablan. Hay personas que es el diablo el que habla y ellos se limitan a escucharlo. Todo el tiempo es el diablo hablando y ellos callados. Y el diablo habla y ellos callan. Y el diablo dice y ellos callan. Y el diablo acusa y ellos callan. Y el diablo acá, ellos callados. Y hay otros que son peores. Ellos hablan todo lo que el diablo habla. Dicen todo lo que el diablo dice. Y repiten todo lo que el diablo repite. Y el diablo le dice que no vas para adelante y ellos dicen: yo no voy para adelante. Y el diablo dice: estás destruido, y ellos dicen: estoy destruido. Y el diablo dice: vete de la iglesia, yo creo que lo mejor es irme de la iglesia. Y el diablo dice: a ti no te aman, y ellos dicen: a mí no me aman. Y el diablo dice, y todo lo que el diablo dice, yo lo digo. Y el diablo tiene ahí constantemente repitiendo, hasta que el diablo dice: y ahora te voy a llevar para el infierno. Y ellos dicen: y ahora me voy, ¿para dónde? ¿Cuántos alaban al Señor que está? Por poco lo repiten. ¿Ah? Porque es que están acostumbrados a repetir. Están acostumbrados a decir todo lo que el diablo le pone, ellos lo dicen. Todo lo que le viene a la mente, ellos lo dicen. Hermano, así no se pelea contra el diablo. Así no se pelea contra Satanás. Así no se pelea contra los poderes satánicos. Al diablo hay que decirle lo contrario a lo que él dice. El diablo dice, te voy a destruir, y uno le dice, no me vas a destruir. El diablo dice, tú no puedes, y uno le dice, yo puedo. El diablo dice, no, que te vas de la iglesia, que no me voy nada. ¿Tú te crees que tú me mandas a mí para tú estarme diciendo a mí que me vaya de la iglesia? Chico, yo no me voy nada. El diablo dice, que no puedes alabar, que no puedo, ¿qué? Que no puedes alabar, pues mira que sí puedo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aunque no te salga del corazón, sácala por la boca, que comienza por la boca y se apodera de tu corazón. Alabado sea Dios en esta hora. Saca raba cama ya en Shakira Manso, Teisa, Taya, Liva. Oh, yo nunca me olvidaré de un testimonio que escuché del hermano Gigi Ávila, que dice que estaba metido en un ayuno, no sé de cuántos días, creo que llevaba más de 20 días en ayuno, realmente no sé, pero llevaba muchos días, bien debilitado, pero bien débil. Dice que llevaba ya tantos días en ayuno y su cuerpo estaba debilitado de una forma que él nunca se había sentido así, nunca. Él dice, bueno, en el ayuno de 40 días, ese hombre hizo ese ayuno ahí bien fortalecido en el Señor, y llegó a los 40 días de ayuno, y dice que cuando Dios le habló para que entregara, él le dijo al Señor, quiero estar un día más. Y el Señor le dijo, recuerda que yo ayuné solamente 40 días. Y estos 40 días tú los has ayunado con mi fuerza, le dijo el Señor al hermano Gigi. Y le dije, si te quedas un día más, te quedas por tu propia cuenta. Porque yo llegué hasta 40 y él se quedó. Y dice que en ese día pasó lo que no había pasado en los otros 40. Y dice él que en aquel ayuno estaba bien debilitado. Y dice que de momento vino el Señor y le habló. Y le dijo, mi siervo Gille, danza. Y él le dijo, ¿qué? Que dance. Señor, ¿de dónde voy a danzar si yo no tengo fuerza? Danza, le dijo el Señor. Señor, pues si yo no tengo deseo de danzar, yo estoy tirado aquí en este piso, no tengo deseo de levantarme, yo estoy debilitado. Y el Señor volvió y le dijo, te digo que dance. Dice que casi sin fuerza se puso de pie. Alabashanda que iba. Casi sin fuerza se puso de pie. Señor, de verdad que tú quieras que así como yo estoy, que yo dance. Mire, no era que no sentía el Espíritu Santo, no era que el Espíritu Santo le iba a poner a danzar, era que Dios le decía que danzara por él mismo. Un acto voluntario de él. Un acto voluntario de su carne. Y el Señor le dijo, yo te digo que dance, danza, yo quiero que dance para mí. Y dijo, pues está bien, Señor, ya que tú quieres que dance, pues yo voy a danzar. Sin fuerza. Oh, pero aunque tú no tengas fuerza, sé obediente a la palabra y a lo que Dios te manda, porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Alabado sea Dios. Y dice él que comenzó sin fuerza a darle vueltitas al Señor, sin fuerza, no estaba en el espíritu, era en la carne, porque Jehová le dijo que lo hiciera. Y comenzó, y dice que de momento, mientras daba aquellas vueltas, sintió aquel poder que vino sobre de él y sintió aquella unción que lo arropó. Y dice que de momento comenzó en la carne, pero terminó en el espíritu. Da vuelta y danza. Y dice que cuando terminó de danzar, tenía una fortaleza tremenda sobre de él, que de ahí en adelante continuó aquel ayuno, hermano, y lo continuó bajo una fortaleza tremenda de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Fue obediente a lo que Dios habló, obediente a lo que Dios dijo. No se sentía con fuerza, pero obedeció a Dios. Puede ser que tú no tengas fuerza, puede ser que te sientas sin fuerza y el diablo te diga no puedes. Dile al diablo, yo puedo, que te voy a destruir. No me vas a destruir nada. ¿Por qué? Porque según el ángel estaba de pie cuando quisiste destruir a Josué. Diablo, delante de ti y delante de mí, todavía el ángel de Jehová está de pie. Alabado a Dios en esta hora. Ay, shalá, shalá, shalá, vaya, sabá. y Rakiba Senda la Jalaya y Rezaba. El ángel de Jehová está de pie, de pie, de pie, peleando la batalla, peleando. ¡Aleluya! ¡El ángel de Jehová está de pie! ¡Bendito sea Dios! ¡A su nombre! ¡Sacarrama aquí, vasaje, aloja, laya, va! ¡Ah, salama liba, va! No mires al acusador, mira al ángel. Arrakama shandalaya. No mires al que te quiera destruir, mira al que te va a levantar. Arralama liba suta la haya suiraba. Mira al Señor, mira a Jehová. No pongas tu mirada sobre el diablo. Al diablo no vale la pena mirarlo. Pon tu mirada sobre aquel que está sentado a la diestra del Padre. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Mira al ángel. El ángel está de pie. Ashalaya. Dice que cuando David desobedeció e hizo el censo y se le preguntó delante de quién él quería caer. Si quería una peste, si quería ser perseguido por sus enemigos, él dijo: caiga yo en las manos de Jehová. Dice que cuando él dijo: caiga yo en las manos de Jehová, porque Jehová tiene misericordia, dice que el ángel de Dios comenzó a matar gente y a matar gente. Y comenzó del pueblo de Israel. Muchos comenzaron a morir. Y hay cosas, hermano. A veces la gente predica un montón de cosas sobre Dios. Y a veces yo miro un montón de cosas de Dios en la Biblia. Que si usted la va a mirar con una mente natural, usted nunca las va a entender en su vida. Porque a veces, mirándola aún con una mente espiritual, a veces no se pueden entender. Porque quien le falló a Dios fue David. Sin embargo, Dios comenzó a matar al pueblo. Y comenzaron a caer muertos hombres y mujeres. Pero quien había hecho lo que no había que hacer era David. Sin embargo, a David no lo mató. Comenzó a matar a otros. Entonces, dice que de momento David miró y contempló al ángel de Jehová con su espada desenvainada, listo para destruir a la ciudad. Y dice que cuando contempló al ángel de Jehová con su espada en la mano, David vino y le habló al ángel y le dijo: no he sido yo el que pequé. Shakarraba kama shenda. Ah, por algo Jehová se llevaba con David. Le dijo: no he sido yo el que pequé. ¿Por qué matas a estos? Vuelve tu espada contra mí, mátame a mí, pero deja esto. Entonces dice la Biblia que Jehová mandó un profeta donde va. Y dice que Jehová le habló al ángel y le dijo al ángel: ángel, detén tu mano. Ya estaba el ángel con la espada en la mano, listo para destruir la ciudad. Y cuando aquel hombre se enfrentó al ángel y se enfrentó a Jehová, que mataba a un pueblo por causa de lo que él había hecho, y le dijo: pero no he sido yo el que pequé, ¿por qué matas a esto? Y el Dios rápidamente le habló al ángel, y cuando el ángel estaba para hacer caer la espada, le gritó: ángel, detén tu mano. Y le dijo un profeta: vete, dile a David que venga a ofrecer sacrificios delante de mí. Y David subió y le dijo a aquel hombre: permíteme ofrecer sacrificio en esta tierra, véndemela, porque quiero ofrecerle sacrificios al Señor. Y aquel hombre le dijo: no te la vendo, te la regalo. Y David le contestó: no, véndemela, porque yo no le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Bendito sea Dios en esta hora. Alaba y glorifica al Dios del cielo. A veces el sacrificio cuesta, hermano. A veces el sacrificio cuesta. Y hay gente que no quieren ofrecerle al Señor sacrificio que le cueste. Pero hay veces que cuesta. Hay veces que estás mal. Hay veces que el diablo te está dando con todo lo que tienes. Hay veces que lo que te pasa tú mismo no lo entiendes. Y en vez de venir a ofrecerle a Jehová sacrificio que te cueste, te sientas en un banco. No quieres alabar. No quieres cantar. No quieres adorar. Dile al diablo: diablo, esto se acabó. Aunque me cueste, adoraré a Jehová, porque no le ofreceré a Jehová sacrificio que no me cueste nada. Alabado sea Dios en esta hora. Ashalaba kama shenda. Y cuando el diablo te diga: ¿y en qué tú te fundamentas para ofrecerle sacrificio a Jehová como tú estás?, dile al diablo: me fundamento en que el ángel de Jehová todavía está de pie. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Todavía está de pie. Ashalaba kama shaya suiraba. Todavía el ángel está de pie. Ay, santo. Ay, santo. ¿Ah? Y hay que gente alabando a Dios ahora que ahorita no estaban alabando. Adora lo que Él vive. Y hay que gente que ahorita yo los vi peleando una bendición mientras cantaba y no la lograron conseguir. Y ahora la están consiguiendo ahí en el banco. Ah, shalama siraba. Ah. Aquí los hay algunos que ahorita estaban batallando por recibir algo de Dios y no lo recibían. ¿Y sabes por qué no lo recibían? No porque Dios no te quería bendecir, era porque tu mente estaba ocupada. Ocupada con lo que dice el diablo, ocupada con lo que dicen los demonios, ocupada con lo que el diablo mete aquí adentro. Oh, amados hermanos, es tiempo ya que aprendemos, aleluya, a sacar de aquí lo que el diablo pone aquí y a decirle al diablo: diablo, desocupa mi mente. Aleluya, el ángel de Jehová todavía está de pie. Alabado sea Dios en esta hora. Ashalaba kama shenda. Arralaba que haya jazir. Adórale, adórale, adórale. Oh, siento la bendición de Dios aquí en esta noche. Abashama, siento bendición de campaña, la que siento aquí en esta noche. Abba Shakira Manchoteaba, de la misma forma que se movió en Filadelfia, siento el poder de Dios que se mueve aquí en este lugar, en esta noche. Todavía el ángel de Jehová está de pie. Todavía estoy de pie, diablo. El derrotado eres tú, el destruido eres tú, el acabado eres tú. Tú eres el que estás acabado y destruido. No hay oportunidad para ti, no hay chance para ti. Ay, se acabaron tus oportunidades, pero para mí no. Conmigo está el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ese es el que está conmigo, diablo. Diablo, diablo, diablo, el ángel de Jehová todavía está de pie. Alaba su gloria. Eso es, deja que el Espíritu de Dios se mueva ahí en el banco. Déjalo que se mueva. Eso es, deja lo que te bendiga ahí en el banco. Déjalo que te bendiga. Las lenguas que no pudiste hablar ahorita, háblalas ahora. La bendición que no recibiste ahorita, recíbela ahora. Hacia la jala jala jala jamán solea. Ahora sí, eso es. Eso es, se mueve el poder de Dios. Abashaka la basajaba. Dale alabanza, dale alabanza, dale alabanza. Y salama lisataya. Dile: diablo, el ángel de Jehová está de pie. Diablo, mentiroso, mentiroso, mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mire, yo veo una nube negra que se está yendo de aquí, de cierta gente. Yo acabo de ver una nube negra despegarse de Gisela ahora mismo. Shata rama kaba sayaba. Orra lama kiba suiraba. Y Giselle, ahorita yo la vi por el Espíritu, yo sabía que Giselle no podía adorar a Dios con libertad, pero acabo de ver una nube negra, Giselle, que se ha ido, la nube se fue, Giselle, la nube se fue, recibe bendición de Dios ahí donde está, cúbrete de la gloria de Dios, Giselle, llena a Jehová, alaba la gloria de Jehová, alaba la gloria de Jehová. Esa misma nube negra la vince, aleluya, de la hermana Sara Martínez en esta noche. Hermana Sara, yo vi esa nube negra cuando se fue del lado suyo, la vi. Usted tenía pesadez. ¡Wabashakalaya Sahara! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí está el poder de Dios en esta hora! ¡Bendita sea su gloria! ¡Alaba, alaba, alaba, alaba! ¡Rabasájala! ¡Arrashaka, rabakiashata, rabasira, basira! ¡Ay, Santo Jehová! ¡Santo sea Dios, bendito sea su nombre! ¡Alabánzale, que arrama, luta la tierra, tala y asajada! ¡Pelea tu bendición, hermano! Mire que de la misma forma que he visto que la nube negra se ha ido de algunos, veo la nube negra sobre algunas personas todavía. Y no me gustaría mencionar sus nombres. Pelea la bendición, peleala. Que cuando yo vea que la nube negra se va, yo te lo voy a decir. Yo no quiero decir tu nombre para no avergonzarte. Pelea la bendición, peleala. Que el Espíritu de Dios está aquí. Hoy no hay por qué salir en derrota, no hay por qué salir atribulado, no hay por qué salir destruido. Aquí hay bendición, hay bendición, hay bendición. Pelea. Asha rama kama yansha kia rama sohala arrasata rama lava su ataya la jalaya sahala. Ay, yo peleo contra el diablo en esta noche, revestido con la autoridad de Dios en mí lo hago. Para hablarle y para decirle, diablo, apártate de esta iglesia, porque el ángel de Jehová está de pie. Asha kama rama shaya soa. Apártate, Satán, apártate en el nombre de Jesús. Venga la libertad sobre aquellos que están oprimidos. Venga la libertad sobre aquellos que tienen opresiones satánicas en este lugar, en esta noche. Quebranto el yugo, rompo el yugo, lo rompo. Radamés, ponte de pie y pelea esa guerra, muchacho, peleala. Mira que yo veo esa nube negra sobre ti, pelea contra eso, mijo. Quebrante el yugo, rompe la cadena, pelea tu pelea, no te rindas. Asha kama rama shaya sohalaya sahaba. Y rashata lama suira. Dios te puede dar la victoria en esta noche si tú le peleas la guerra al diablo. Dile al diablo, diablo se acabó. El ángel de Jehová está de pie. Pelea la Radamés que se va la nube. La nube se va. La nube se va, Radamés, se fue. Asha rama kama shayaba. Estoy ministrando por el Espíritu Santo desde este altar en esta noche. María Saya, hay una nube negra que se va, que se va, que se va, que se va, que se va. Ponte de pie, muchacha. Abashata lama kaya sahaba. Párate. La nube se va, fuera.